Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede escuchar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.com/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. En el transcurso de nuestras vidas conocemos a muchísima gente. Con algunos mantenemos vínculos efímeros, con otros temporales. También tenemos aquellos que Dios los tenga en la gloria y no les permita volver. Exacto, pero dejando de lado a todos aquellos nefastos, también nos relacionamos con personas a las que admiramos y que nos ayudan a crecer. Y no vamos a caer en la remanida frase de sobrecito de azúcar. ¿Esas que repiten hasta el paroxismo cuando se acerca el día del amigo? Vos sos un amigo del alma. Vos siempre ofreciste tu culo a toda la barra. Esas mismas. Pero hoy quiero presentarte y homenajear a una persona muy especial, que siempre va un paso por delante de mis reflexiones y tiene la palabra justa. Un artista nato, con una mente inquieta y una capacidad de pensamiento que muchos querríamos tener. Por supuesto, voy a pedir una cálida bienvenida para nuestro querido Pelado Ricky. Ricardo S., conocido como Pelado Ricky, es un guitarrista y productor de música experimental y electrónica. Pero no solo eso, es contador, abogado y docente universitario. ¿Le faltó? Un genio, millonario, playboy, filántropo. Y además siempre tiene una recomendación interesante en cuanto a lecturas, pero no nos anticipemos. Conoció. En 2012 yo conducía un programa de TV online que salía desde San Justo al Mundo por Matanza Radio Net. Un domingo de diciembre había una feria de libros independientes en Parque Centenario y fui a encontrarme con un conocido con quien habíamos coordinado una entrevista. Hacía un calor agobiante, a tal punto que las lagartijas llevaban abanico. Cuando llegué me puse a recorrer los puestos y me encontré con la persona a entrevistar junto a un individuo de cabello corto y una barba bastante tupida. Hechas las presentaciones de rigor, supe que esta persona se llamaba Ricardo. Como soy algo tímido, me quedé en silencio observándolos conversar. No encontraba cómo integrarme, hasta que abrió una lata de cerveza, me convidó un trago y me preguntó si tocaba en alguna banda. ¡Qué linda manera de romper el hielo! Sobre todo porque no le preguntó si tocaba cumbia. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. La verdad que sí. Allí me comentó que estaba integrando dos proyectos, Lima y Ali. ¿Ali, como el boxeador? ¿O quería decir allí y era como ese compañero de colegio que se había tatuado Kiss con una sola S? ¡Ay, pero qué idiota! No. Ali, Asociación Libre de Ideas. Ah, un acrónimo, de esos que le gustan tanto en las empresas. Es que muchas veces me parecían innecesarios, pero en este caso representa un buen nombre. Un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener. Todo muy lindo, pero me dejó con la intriga. ¿Qué es la Asociación Libre de Ideas? La Asociación Libre de Ideas es un concepto central en el psicoanálisis, desarrollado por Sigmund Freud a finales del siglo XIX. Consiste en una técnica terapéutica en la que el paciente expresa verbalmente todo lo que le viene a la mente, sin filtros, censura o estructura premeditada, incluso si los pensamientos parecen irrelevantes, absurdos o incómodos. Pero la propia formación se autodefine como no solo un grupo de música, sino algo mucho más grande y más complejo. Además, la locura que tiene cada uno, los problemitas psicológicos que tenemos, juegan en eso. Digo, si escuchás un poquito la música que hacemos, es como que pues decís, y esto tiene un poquito de reggae, esto tiene un poquito de funk, esto tiene un poquito de... Bueno, y eso es que cada uno va trayendo su parte y hacemos que se mezcle de alguna manera medio rara, y es lo que termina saliendo. Cada integrante, desde su lugar, historias e influencias, posee pensamientos, ideas y representaciones que intentan ser traducidas en música, en sentimientos sonoros y en emociones. Así, se producen asociaciones inducidas por palabras, sueños, objetos de pensamiento o sentimientos espontáneos que permiten obtener un todo caótico y al mismo tiempo ordenado y alineado. ¿Cómo surgió? Y porque tenemos que poner un texto, tenemos un amigo que es poeta, tiene varios libros escritos, Jorge Loscri, y pues vamos a agarrar los poemas de Jorge y empezamos a buscar, y dijimos este va, y empezamos a retocarlo, y bueno, jugamos así. Yo no sé si a él le gusta mucho que le agarramos los poemas y los destrucemos tanto, pero bueno. No sé qué joder. ¿Y llegó a escucharlos? Por supuesto. Como no tenía internet en casa, tuve que esperar al día siguiente e ir 2 horas antes a la oficina para buscar algún disco de ambos proyectos. Lo primero que encontré fueron algunos videoclips de Ali. Ciertos temas buscamos que los videos tengan la lógica con el tema. A otros decimos, bueno, ¿qué video va con este tema? Otros al revés. Me encantaron las animaciones y cómo habían logrado que la música fuera parte de la narrativa visual. Muy profesional. De veras me enorgullece cuando alguien hace bien su trabajo. Durante los siguientes días estuve escuchando los discos que habían lanzado. Cuarto Secuestro es el debut de 2003. Si vos agarras el primer disco, por ejemplo, Cuarto Secuestro, lo sacamos año 2001-2002, es todo un disco instrumental que tiene todo como todo un hilo conductor que va desde un principio hasta el final, pero con una cosa muy oscura y esencialmente instrumental el disco, excepto alguna voz chiquitita. Entre los temas que más me gustaron se encuentran Persecución y Hip Hop. El sucesor se tituló El Misterio de los Reos, de 2005. El segundo disco es todo electrónico. Claro, lo que es El Misterio de los Reos. Como Prodigy. Claro, exactamente. Incluso el tema que estábamos escuchando antes, que se llama No Sapa Nada, que es aparentemente tocado con instrumentos, con saxo, con nada. No, todo electrónico. Y bueno, uno aprende a lo largo de los años, viste, como los delincuentes aprenden a robar y claro, cada vez por eso nosotros aprendemos a hacer música así. En este podemos encontrar Reglas Claras. El que pasamos en la apertura. Ese mismo. También No Zapa Nada, que evoca ligeramente el clásico yacero de Cantaloupe Island de Herbie Hancock, que es lo que estamos escuchando de fondo. Ya para 2010 vendría el EP Imagen Furtiva. Después sacamos un EP que fue el primero en el que logramos tocar los instrumentos que tocamos hoy juntos como si fuera un sonido para presentarlo en vivo. Que ahí tenemos un tema que es Choclo y después el otro era Chumos Bravía, que fueron dos temas que deben tener 2003-2004, no más que eso de composición. Y salieron, claro, y salieron después a lo largo de los años, digo. El título surgió a partir de una representación de la frase del filósofo Ovidio, quien dijo: en el mundo entero no hay nada que perdure, todo fluye y de todo se forma una imagen furtiva. Además, en este trabajo aparece la musicalización del video Elephant's Dream. Es un tema que nosotros dijimos, bueno, vamos a musicalizar un video. Entonces encontramos un video que nos pareció que estaba bueno, que tenía que ver mucho con la locura, el inconsciente, el mambo del tipo, que es el que está relatando la historia, y le armamos la música para ese video. Al EP le siguió el álbum en vivo de 2013, Explorando Imágenes Sonoras. Me interesa, ¿cómo lo puedo conseguir? No sé si quedan DVDs. Pero el video con el show completo lo puedes encontrar en YouTube. El link lo voy a dejar en la descripción porque no tiene desperdicio. Excelente. Pero no es para escucharlo como música de fondo. No, señor. Te recomiendo que reserves una horita de tu vida, desconectes el celular, te prepares un vinito y una picada para disfrutar de esta gema. Tiene como otra continuidad, tiene como una madurez en su vida. Digo, esta cosa de lo ecléctico que tiene el grupo. Claro. Logró una madurez y logró como una identidad a lo largo de todos los temas con un personaje que fue como contando la historia, etcétera, etcétera. Que bueno, hay que esperar el DVD para que salga y ahí se vea. El último registro de Ali es de 2015, Bitácora de Viajes Infinitos, donde realizaron adaptaciones libres de varios textos de autores como Oliverio Girondo, Pizarnik, Cortázar, Galeano, García Lorca y George Orwell. ¿Van Basten no jugaba? Thank you. en el programa que tenía en La Matanza me gustaba entrevistar artistas independientes y tener acústicos en el estudio. Así, una tarde de mayo de 2013 recibí la visita de Ali para hacer una nota muy linda y un acústico que me dejaron con ganas de más. No me diga nada, ese material se puede ver en YouTube. Por su pollo. Pero si hay alguien que entiende cómo se lida y vuelta en los vínculos, es el Pela Ricky. Ese año yo grabé mi primer videoclip. No me lo recuerde, que tuve pesadillas con usted y sus tiradores cuando se hacía el Freddie Mercury. No, es horrible. No voy a poder comer en un mes. Bueno, vos te lo perdés. El Pela tenía un programa de radio que se llamaba Arte Invertebrado. En diciembre tuvimos una comunicación telefónica al aire para hablar sobre el videoclip y las fechas de fin de año en las que me iba a estar presentando. Escuchar el sonido que advierte de lo no escuchado. Ya en 2014 pude visitar el estudio donde me recibió junto a Javier, su co-keeper, para hacer una nota que tuvo tintes filosóficos y sociológicos. Fue una de las mejores que me hicieron y que aún tengo atesorada. Basta de vulnerabilidad. Padre nuestro y cantar una... Al poco tiempo vi una publicación que anunciaban una presentación de Ali y de Lima con un nuevo baterista y cantante en el Marco del Pont, junto a la vía en la estación Plaza Flores. Esa que si te agarra la barrera podés ver la trilogía del Señor de los Anillos en versión del director. Uf, es terrible. Cuando iba al colegio y me agarraba, me bajaba del colectivo y la pasaba caminando. Y aún hoy, cuando me toca en primera junta, prefiero subir las escaleras y cruzar el puente. Sube corriendo y cuando llega arriba de todo salta como Rocky. No, pero es insufrible. Bajan esa barrera de mierda cuando el tren todavía está en Morón. Pero no nos desviemos. En todo caso sería no nos descarrilemos. ¡Soy genial! Buah, como quieras. Volvamos al Marco del Pont junto a la vía. Un sábado en el límite entre la tarde y la noche. ¿Qué tal estuvo? Fue hermoso. Apenas entrabas, te recibían con una copa de vino y una mesa con canapés. Y después ambas bandas presentaron shows potentes que dejaban con ganas de más. ¡Quiero más! Finalmente la tertulia y el brindis para hacer el cierre. Fue una noche hermosa y sentí que no había asistido a un recital sin una experiencia completamente renovada y hermosa que me prometí emular en algún momento. Aunque usted no lo crea. Hace un rato nombró a Lima, ese era el otro proyecto, ¿no? Claro, en la página de la banda te recibe este texto titulado Lentejas. Estaba el filósofo Diógenes cenando lentejas cuando le vio el filósofo Aristipo, que vivía confortablemente a base de adular al rey, y dijo a Aristipo: si aprendieras a ser sumiso al rey, no tendrías que comer esta basura de lentejas. A lo que Diógenes replicó: si hubieras tú aprendido a comer lentejas, no tendrías que adular al rey. ¡Ay, fue increíble! Muy bueno, ¿de quién es? De Anthony de Melo. A mí me gustaba mucho la hermana cuando recién empezaba a salir en la tele, ¿se acuerda esa morocha? El nombre Lima parece simple, pero engloba muchos significados. Tal vez sea la sumatoria del verbo limar, referido a la obra musical, y hasta una discusión. También al fruto de la corteza lista y pulpa algo dulce, además del instrumento de acero que se emplea para desgastar y alisar materiales duros. Pero también, en el rubro arquitectónico, se considera Lima al madero que se coloca en el ángulo y en el cual se apoyan los pares cortos de la armadura. ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Ay, qué bonito soy! Como verás, las implicaciones son varias y todas ellas confluyen para dar nombre a la banda. ¿Llegó a verlos en vivo? Un par de veces. Es difícil de rotular, porque abarcan múltiples influencias y estilos. Tienen mucha energía y hacen un muy lindo show en vivo. En la página comentan que la fusión es un hilo conductor genuino en las distintas canciones del grupo, que participa en algo que incomoda al no quedarse estático en un género único. ¿Se puede escuchar alguna grabación? Sí, claro. Tienen dos discos y uno en vivo. El primero se llama Ciudad Riachuelo, de 2010. En él hay tres temas en versión eléctrica y también su contrapartida acústica. De hecho, Tango, que es lo que estamos escuchando, pertenece a dicho álbum. Le siguió Encuentro con el Poeta en 2011, un registro en vivo con algunos poemas. Descansa, alma. Cuando tenía el programa, muchas bandas venían a hacer entrevistas y anunciar sus shows o discos y se llenaban la boca hablando del aguante en el under. No me diga nada. Los clásicos mierderos que llegan 5 minutos antes de tocar y se van cuando terminan. Y por supuesto, que no van a ver a nadie. Pero vergüenza debería darle. Esos mismos, los de siempre. Mirá que entrevisté bocha de bandas y fui a ver sus shows, y fueron contados con los dedos de la mano los que alguna vez me vinieron a ver. Por eso, una noche que abría un festipunk en Steel Pub, me encontré con la grata sorpresa de ver al Pela Ricky. Mire qué casualidad, ¿y a qué banda había ido a ver? A mí, hermosa sorpresa. Ese muchacho estaría purgando alguna acción de sus vidas pasadas. Sí, no importa, pero un músico de su calidad se acercó a verme a mí. Me sorprendió con su devolución al decirme que le interesaba más mi impronta cruda y combativa con base punk que cuando intentaba cantar melódico o acercarme a un estilo de trovador. Siempre valoré y agradecí su sinceridad. Y el sacrificio de aguantarlo en vivo, por supuesto. Pero no mucho tiempo después, vi que anunciaban la presentación de un DVD de Lima. Perfecto, Tirijillo. El evento sería un domingo en una casa cultural de Boedo. Era a la noche y al otro día había que trabajar, pero no me importaba, quería ir, devolverle la visita, porque se trata de generar un ida y vuelta. Por eso, cuando las avenidas se vuelven mano única, algo falla. Joglar, contemporáneo. O también el sorete de la Reta, que te anuló una mano de la avenida para llevarse la cometa y alimentar a sus amiguitos. ¡Ay, maldito pendejo, hijo de puta! Pero fue increíble. En la previa había un buffet y yo estaba más solo que la una, planchando en un rincón. Entonces vino el Pela, me presentó a un grupo de amigos y les preguntó si me podían incluir en la mesa. Unos grosos. A los 5 minutos ya me habían hecho sentir como si nos conociéramos de hacía años. Lo pasamos muy bien, nos reímos mucho y luego la proyección del DVD fue increíble. Oh, gloria. Gloria y paraíso. Era esplendorística y esplendorosidad hecha carne. Fue hermoso, muy artístico y muy recomendable. Por supuesto que se puede apreciar en YouTube y también dejaré el link en los comentarios. ¡Ah! ¡Despacio, Franchute! ¡Esto es oro! Con el correr de los meses, la amistad continuó creciendo y compartimos varias tertulias. En su programa Arte Invertebrado hicimos dos notas más. La tercera fue muy linda porque me dio la libertad de elegir los temas para musicalizar y nos encontramos en un café. Para mi sorpresa, la había pensado desde otro abordaje, más vinculado hacia las influencias musicales, literarias y algunas anécdotas. Fue un muy lindo recorrido y, como siempre, una grata experiencia. Mientras caminaba trillado. Tiempo después llegaron las presentaciones del disco Perdido en Ladyland 2 en el Centro Cultural La Imaginería. El Pela participó en dos de las fechas. En la última del año hizo un set hermoso y de chapa nos regaló una zapada con Emilio Ihlenfeld. ¡Qué guitarrista ese! ¡Lo que habrá sido ese momento! Ah, fue lo mejor de la noche. Inclusive, allí mismo decidí que ellos siguieran tocando, así suspendía mi recital para disfrutar de esa clase de música y buen gusto que nos estaban regalando. Conforme, después se despachó con un hermoso y sentido poema para la introducción a la última presentación del año de Perdido en Ladyland 2. Otro de sus proyectos fue Chamán, música improvisada experimental. Son 4 volúmenes que, al igual que Vivaldi, proponen un viaje a través de las 4 estaciones. Flores, Floresta, Villalur y Liniers. No, imberbe mental. Otoño, invierno, primavera y verano. Pero, ¿es música o el catálogo de Ethan para las distintas colecciones? Ay, Dios. Es una propuesta interesante para escuchar con atención. Chamán no es para ponerte mientras haces ejercicio o viajas en el colectivo. Es algo más profundo. Te invita a un viaje hermoso donde podés armarte tu propia película a bordo de sus climáticas composiciones. A continuación, por Hallmark Channel. Una mañana me encontré con el anuncio de un lanzamiento, Invertebrado. Era lo nuevo del Pelarriqui, trip hop experimental que me sorprendió. Inclusive, uno de sus temas me inspiró un cuento corto. Me acuerdo haber leído la nota que le hizo en el blog. ¿Lo sigue teniendo? No. Ya hace rato que no lo actualizo, pero todavía está disponible. Claro, porque me había gustado lo que había dicho, ¿se acuerda? Por supuesto. El concepto de la búsqueda es el camino. Cuando uno llega, lo que hace es descansar un poco para juntar fuerzas y seguir trabajando. Siempre lo moviliza el descubrimiento de algo nuevo, distinto y novedoso. Este es uno de los pilares de Invertebrado. ¡Esto es buenísimo, hermano! ¡Nene, no sabés lo que trajeron! Como muchos de nosotros, el Pela tuvo un pasado rockero, aunque nunca lo abandonamos del todo. En él se materializó como Morlock durante la segunda mitad de los 90. Alternaba momentos de rock and roll y rock pesado con temas como Mi herida, que es lo que suena. Hay dos grabaciones disponibles en YouTube, el cassette de 1996 y Senti de 1999. ¿Y alguna vez llegó a tocar con él? No, en vivo no, pero una tarde estábamos merendando en su casa y me invitó a jugar un rato con una nueva app de loops que había incorporado a su repertorio. Nos calzamos un bajo y una guitarra y comenzamos a tocar. Yo me sentía un poquito desubicado. Claro, ¿pero usted toca las tres cuerdas de abajo? ¿O hace como la mayoría de las bandas punk que hacen los cuernitos y le lloran a la minita cantándole a la cerveza? Me carcomen la cabeza de la chota. No, pará, no soy punk. Me gustan algunas bandas, pero también tengo otras influencias. Y esa tarde, el Pela tocó una base a mitad de camino entre el funk y el disco. Y yo metí algunas frases y armonías. Por un momento me sentí Brian May, o al menos intenté emularlo. Más que Brian May, usted era el Brian de Gleo. Bueno, sí, tampoco es que me sobre técnica. Pero pasamos un lindo momento. Lamentablemente no lo grabamos, pero me quedó un hermoso recuerdo. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Una tarde estábamos merendando en la casa del Pela y en la charla percibió que estaba atravesando un momento complicado. ¿Qué era tan dramático? ¿Se dio cuenta que un Rottweiler difónico afina más que usted? ¿Comprendió que es en vano reempujar cuando...? No, botarate. Estaba pasando por una situación personal muy complicada. Embargada por la culpa, por supuesto, lo cual me dificultaba tomar una decisión. Pero el Pela me ayudó a salir del laberinto mental en el que yo mismo me había encerrado. Por supuesto que salí hecho mierda de su casa y una parte de mí lamentó aquella charla. No lo entiendo, ¿lo ayudó o no? Por supuesto que me ayudó. Pero la sensación de alivio fue similar a cuando estás muy mal del estómago y te zampás los dedos para vomitar y aliviarte. Se te pasa el malestar, pero quedás un poco debilitado. Especialmente si los pedazos de salame le salen por la nariz. ¿Cuánto tardás en devolverlo, cara de pizza de cebolla? No quería saber tanto, pero tiempo después comprendí que el Pela, a pesar de ser más chico que yo, es una especie de mentor que tengo en esta vida. Una suerte de Obi-Wan Kenobi ad hoc. Solo pelo de tu cabeza, por lo tanto... no puede ser dueño de nada. Y como todo buen maestro te hace salir de la zona de confort, sudar la gota gorda y bajar a las profundidades de tu ser. Pero al final, terminas agradeciendo el viaje y el crecimiento. Es tu primer paso hacia un mundo sin límites. El Pelarriqui, un gran músico, artista, productor y por sobre todas las cosas, un creador. siempre en la búsqueda por salir de la zona de confort. Es un gran motivador y siempre tiene las palabras justas para ayudarte a destrabar aquello que te incomoda. Valoro mucho las conversaciones que tenemos con disertaciones profundas y espirituales, pero por supuesto tampoco anda con vocablos ampulosos y 17 adjetivos para formular una frase en aras de darse aires de culto. De hecho, también maneja un gran sentido del humor. Me ha recomendado libros que me ayudaron mucho. Por ejemplo, Ágilmente, de Stanislao Bajraj, por mencionar alguno. Pero, ¿qué mejor que conocer a un artista a partir de su obra? Por eso, te recomiendo seguirlo y estar atento a sus lanzamientos y presentaciones. Y hoy, 18 de mayo, quiero brindar por el cumpleaños de Ricky. Muchas felicidades, Pela, y que sigan los proyectos. Por eso, nos vamos a despedir con Extractox. ¿Con qué, juglar? ¿Todavía no brindamos y ya le patina el embrague? Quería decir que nos vamos a despedir con Extractox, con textos de George Orwell, grabado por Asociación Libre de Ideas. Nos reencontramos en una semana para más... juglaridades. más la libertad de la esclavitud. Y la ignorancia es la fuerza. La guerra es la paz, la libertad de la esclavitud. Y la ignorancia es la fuerza. Camino de ida a la renuncia y me entrego, porque tal vez la vida es menos de lo que yo siento, porque tal vez no existe el secreto, no hay secreto, o simplemente hoy no desperté. Juglaridades.